Sobre la faz de la tierra se ven niños pobres correr. Inocentes criaturas sufren sin saber por qué. Niños de carita triste recorren la gran ciudad, un portal vela su sueño de Navidad. Silencio los niños duermen, en sueño viajando van, donde no existe pobreza y reina felicidad. En sueño tienen su madre, que despiertos no tendrán, corriendo por los jardines, felices cantando van. Un portal vela su sueño de Navidad. Un portal vela su sueño de Navidad. Después de aquel bello sueño, alegre su despertar, en paz llenos de alegría, caminan por la ciudad. Mensaje de amor nos deja el día de Navidad. Felices sean los niños por toda la eternidad. En sueño tienen su madre, que despiertos no tendrán, corriendo por los jardines, felices cantando van. Un portal vela su sueño de Navidad. Un portal vela su sueño de Navidad.